vida. Me da lástima nombrarte, verdad, mi bien llanura linda y querida. Por mano de los cuatreros, por mano de los cuatreros, mi apure lindo está quedando en la ruina. No te miran tu rodeo, no te miran tu rodeo, ni apure lindo ni caballos por madrina. Los garteros te han mudado, ay, te han mudado en busca de nueva vida. Los garteros te han mudado, y te han mudado en busca de nueva vida. Ya han muerto los hombres buenos, ya han muerto los hombres buenos, y lindo apure con el pobre campesino. Por ejemplo, los García y el señor Manuel Orozco, Manuel Orozco y don Serapio Medina. Quiero el alto apure, el alto apure, mis correderos de niño. Me refiero al alto apure, el alto apure, mis correderos de niño. Fundación de la delicia, fundación de la delicia. Oye, mi bien, la gloria y flor amarilla. Y delato la victoria, y delato la victoria. Lindo pasaje a don Juan Julián Urbina. Aquel periquera viejo, verdad, vivía en la estación de los Padillas. Y aquel periquera viejo, mi lindo apure, la estación de los Padillas. Y el famoso terraplén, y el famoso terraplén, de los corrales casi nadie lo camina. Solo se miran bandadas, solo se miran bandadas, mi lindo apure de Chihuires por la orilla.